A ver, ahí está. Sí, cuando yo llegué no había nadie. No. No, me picaron los mosquitos y esperando afuera, pero no importa. Bueno, nuestra operadora es increíble porque maneja a distancia la excelente. La consola. ¿Puede saludar a nuestro público, señorita Natacha? ¿Puede hablar? ¿Puede decir hola? Hola, hola. No se escuchó mucho su voz, pero bueno. Hola. Bueno, tenemos operadora que maneja por wifi la consola. Es una novedad que tenemos para este año. Así que en cualquier momento, cuando empiece de vuelta el calor, capaz que la maneja el programa desde la terraza o alguna cosa por el estilo. Y tenemos presencias de Mariana también, que hace su presentación en... ¿Hay presencias de Mariana? Sí. Hay dos Marianas, es una que va apareciendo varias veces. Está Laurita, como la Virgen Rivera María también. Por ah, eso. Está bien. Disculpe. ¿Usted no usa el micrófono? Así. No sé, así. ¿Está bien usado? No, porque está como de coté. Háblele acá, no le hable al vidrio, háblele al micrófono, no, por favor. Tal cual lo dejó la operadora, yo no lo estoy moviendo. Está muy bien. Estoy dando a mover yo, capaz, en una de esas. Ahí está. Bueno, complete la frase, no, por no, favor. No, lo interrumpimos, disculpe. No, ya dije todo. Marianita y Laurita Olivera también nos acompañan esta tarde. Bueno. Hace mucho que no estábamos haciendo esto. Va a haber que ponerse. Están medio, sí, estamos hoy, medio oxidados. Tiempo, hoy ¿no? Llegué a la puerta de la pretemporada. Sí, sí, sí. Hoy llegué a la puerta acá de la retaguardia y pensé, por hace favor, que no. Espere, no, vamos a hablar una cuestión técnica. Sí. El vidrio no tiene micrófono, así que no le hable al vidrio, favor, Magno. No, bueno, pero por favor, es que... señor Daniel Magno, por no favor, puedo resistir la tentación de mirar a Natacha Bianchi. Es no, que lo suyo Magno no, es más televisivo. No lo puedo evitar. Es más televisivo lo suyo, Magno. ¿Qué quiere decir? Es tan obnubilante su presencia que... No puedo dejar de hacerlo. Me gustaría agradecer otro año más a la retaguardia, claramente, sí, claro, por este préstamo. ¿No me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, te escucho. Te pregunté, ¿sí?, si vos no estabas escuchando a nosotros. Sí. No, pará, en serio, no me estaban escuchando. Sí. Que agradecer a la casa de la retaguardia, ¿no?, que nos alberga un año más. Esperemos que este año podamos concretarnos a la radio. Por favor. De alguna manera, saliendo a robar bancos, algo. Sí. No estaría mal eso. Está bien, ¿eh? Como hacía me gusta. Hay varias máscaras a disposición. Claro, el ERP. Claro. Ahí está. Bueno, sí, bueno. Un año. Otro año o un segundo año en donde muchos que estuvieron durmiendo mucho tiempo se dieron cuenta que había que salir a combatir el sistema, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, fue... Volvemos de una marcha multitudinaria acá con el compañero histórica. Rodrigo Ferreiro. Histórica. Pues, y comente. Marcha Federal Educativa, 400.000 personas, no tuve la oportunidad de chequear en los medios, pero sí, por ahí se decía eso, ¿no? 400.000 personas, sí, es una cifra... Sí, fue el número que se tiró. Multitudinaria. Y no recuerdo haber visto una marcha tan multitudinaria en los últimos tiempos. Chicos, está toda la 9 de julio cortada. Sí, la marcha Ni Una Menos, creo que está ahí nomás, pero la verdad es que una cantidad de gente impresionante. Lo que sucede cuando las bases se movilizan, ¿no? Porque si fuera por la burocracia, sería mucho menos de un tercio. No le gusta a la burocracia tener mucha gente en la calle. Y se notó en los discursos de hoy. Exactamente. Alessio, y no, ¿no? No, quería decir una cosa cortita. Por favor. Rodríguez decía lo de la marcha de Ni Una Menos. La marcha de Ni Una Menos fueron 200.000 este año, ¿no? Digo, la mitad de lo que fue hoy. Sí, es verdad. Justo cuando venía para acá escuchaba esas cifras más o menos, sí, la mitad. Sí, estaba desbordado por todos lados el centro porteño. Yo particularmente no pude llegar a la plaza porque en un momento se frenó y bueno, no entrábamos, básicamente. Estaba frenado desde el centro de Avellaneda, el puente Pueyrredón, la 9 de julio hasta Avenida de Mayo. Estuvo trabado de una manera que muy pocas veces creo que se ha visto. Exactamente, pasó algo que, bueno, después vamos, antes del cierre del programa vamos a chequear, pero ayer la CETERA había anunciado que la semana que viene no realizaría una medida de fuerza y sin embargo hoy, al parecer, terminaron ratificando un paro para la semana que viene, es decir que evidentemente la contundencia de la marcha de hoy les hizo, bueno... rever un poquito su plan de lucha, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque en realidad tampoco es un plan de lucha parar un día de la semana. Vamos, pero tenés que esperar más para arreglar, capaz que dijeron algunos, ¿no? Y evidentemente, digamos, ni desde Provincia de Buenos Aires, recién ayer tuvieron una reunión en la Ciudad de Buenos Aires. Todavía no se volvieron a reunir desde el último ofrecimiento. Eso no significa que por debajo no haya llamados, no haya reuniones y no haya intentos de cierre de paritaria muy por debajo de lo que están pidiendo las masas. Recordemos que a nivel general se está ofreciendo cerca de un 19%, no en una cuota, sino en dos y hasta en cuatro. Y la mayoría de los gremios de base piden cerca del 40% en una cuota. Un mamarracho insostenible, inaceptable. Y me parece que está más que claro que la lucha más que nunca está en las calles y que, nada, la dirección de esta lucha docente está dada desde las bases, ¿no? Y queda demostrado una vez más en... Yo llegué a escuchar un discurso de Alessio, ¿no? La titular de CETER a nivel nacional, impresentable. Sí. Sonia Alessio. Sí, sí, sí, sí. Una vez más, vos hablabas un rato de la burocracia sindical, una vez más las cúpulas sindicales no estando a la altura de... la lucha que se viene dando, la lucha docente que se viene dando y haciendo uso de un lugar que no les pertenece. Bueno, con esta cuota de realidad, este saludo para iniciar este nuevo año desde afuera, les decimos que se pueden seguir comunicando por nosotros a través de nuestro Facebook, Aparición con Vida de Luciano Arruga. Pronto trataremos de tener uno particular de la radio, ya se los vamos a comunicar. También por nuestro Twitter, @rzonalibre, pueden ahí comentarnos lo que quieran sobre los temas que vamos tocando. Y bueno, recibiremos cualquier sugerencia que hagan. Y si me da el ok Natacha, no me da el ok, bueno, vamos a me presentarles entonces. Perdón, te pisé, querido. No, es una cortina hermosa. Me encanta, claro. Esta cortina, sí. Sergio Chochuari, Natas. Acompañándonos una vez más. Hablando un segundo de los temas. Que necesito encontrar una canción. Está muy bien, búsquela. Vamos a estar tratando de generar una comunicación con algunos de los familiares de los 7 chicos asesinados en la comisaría de Pergamino. El caso que se conoce como los 7 pibes de Pergamino. Algo que lamentablemente nos toca. Transitar, acompañar desde este lugar y también desde las calles esta represión del Estado que se va dando en diferentes lugares y que siempre ataca a los sectores más pobres. En esa comisaría no había ningún banquero que estafó a cientos de miles de personas, no había ningún político corrupto que robó cientos de millones de pesos, no había ninguno de esos personajes, sino que había pibes pobres que eran víctimas de la revictimización del sistema y de un sistema carcelario apócrifo, voy a decir por primera vez la palabra en el año y lo voy a decir muchas veces, que no sirve, que no funciona y que sigue matando pobres. Y bueno, esto fue una muestra más de lo que pasa en el sistema carcelario. Vamos a estar tratando de hablar con la familia o con alguno de los familiares de los chicos de Pergamino. También vamos a estar contándole del sábado, que ahí estuvimos en contacto con algunos de los familiares de Pergamino, en una actividad que se hizo en Rosario, en donde se dio, bueno, el inicio, se presentó la cátedra en Derechos Humanos Luciano Arruga, impulsada por la Casa de la Memoria ahí de Rosario, junto con otros espacios. Y bueno, participamos de la presentación, en donde, bueno, fue una conferencia de prensa y la presentación puntualmente de la cátedra, que estuvo a cargo de la compañera Ana López y también de Mauro Testa. Participó de ese panel Vane Sorieta, la hermana de Luciana, nuestra compañera. Y bueno, es una linda propuesta de una cátedra de derechos humanos que tiene un carácter popular, que tiene un carácter itinerante, que no está pensada en los lineamientos comunes educativos que maneja el sistema. Y que creemos que nada, va a ser, es el puntapié de algo que va a ir creciendo de una manera más que positiva. Ahora sí, nos vamos con un tema para darle el real inicio al programa y volvemos con el primer editorial del año a cargo de Rodrigo Ferreiro. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general.

Hay una profesora de historia en el colegio donde laburo. Es una mujer muy estructurada, cuya columna pedagógica es la línea de tiempo. Un buen día, observando estas obsesiones, pedí a un alumno que me prestara esas ya famosas y detestadas herramientas de aprendizaje. Se trataba, básicamente, de una hoja pegada a otra y a otra, hasta el infinito que era, en este caso, el mes de diciembre, cuando el calvario del estudiantado finalizaba. Lo que me llamó la atención de la torcida línea azul hecha con lapicera y completada con diversos colores era la ausencia de recorridos que conectaran pasado y actualidad. Menuda y errónea manera de enseñarla de esta mina, pensé, mientras devolvía la hoja al pibe. Ya sabemos en demasía que es imposible construir un presente de ningún tipo desdeñando del pasado. Ahora bien, existen en la historia circunstancias especiales donde discursos añejos, rancios, vuelven desde lugares en donde deberían haber sido sepultados para siempre. Esa peligrosidad se vuelve aún más nociva cuando se entrecruzan con posicionamientos políticos actuales y definen políticas públicas cruciales para la vida en sociedad. Se ha puesto de moda, como los youtubers, las bermudas de jean cortitas y las viseras rectas, meterse en un estudio de televisión y anunciar a los cuatro vientos que la dictadura no fue tal, que se trató de una guerra y que hay que contar toda la historia, como si le faltara un pedazo. Claro, una cosa es coquetear con las tendencias llevando a la playa una zunga y otra muy distinta pararse frente a un micrófono a plantear que deberíamos volver a revisar la teoría de los dos demonios. En paralelo, pero no en otro mundo ni dimensión, se vuelve a colocar en la picota la cuestión de la baja en la edad de punibilidad de pibes y pibas. Claro, no es casualidad. Si los demonios de ayer se disfrazaban de subversivos, hoy esto muta en negritos con gorrita y capucha, y de paso cañazo les damos para que tenga a los dos al precio de uno. Cuestionamos a la guerrilla y encanamos a los pibitos de la cuna. Uno y otro argumento se amalgama en mismos periodistas, políticos, comunicadores sociales. Resulta paradójica, aunque entendible, entre tanta incontinencia verbal, reflexión subnormal y argumentación anal, la incongruencia lógica. Mientras cuando se habla del pasado se coloca en duda la cantidad de desaparecidos, en el presente nadie se toma el trabajo de revisar que las cifras oficiales plantean que los delitos cometidos por menores de edad son mínimos. Al mismo tiempo, y en un perverso homenaje a la carta de Walsh, el macrismo sigue empecinado en hacernos mierda como clase trabajadora, con la inestimable colaboración de la burocracia sindical y el poder judicial, siempre predispuesto para estos menesteres. Claro está, eso es al mismo tiempo un mero recurso literario. Todo forma parte de lo mismo. Si alguno piensa que esta administración improvisa, vaya reflexionando sobre su capacidad mental. Ajuste va de la mano con demonización de las clases populares, persecución a los inmigrantes y mano dura. Y mano dura no es un significante que debe pasar livianamente. Es bala, es policía, es penalidad. Buenas tardes, gracias por esperarnos. Todo lo anterior es una mierda, pero es real. La famosa batalla cultural K nunca se libró y ahora, mientras siguen abrazados hasta la vuelta de Perón y el señor Yoda, mientras descansas en victorias inexistentes y en la atología del llanto, muchos y muchas construimos una resistencia que insiste en no darse por vencida y quiere ser protagonista de la historia viva de su pueblo. Al ajuste le ponemos organización y lucha. A la baja le gritamos no. A la represión estatal la llamamos por su nombre. Y a los miserables de siempre les bramamos que, aunque bufen, fueron 30.000. Y fue genocidio. Empezar de nuevo.

imputarme siendo niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado, y que tus instituciones no cumplen con sus fines, y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. Este 24 de marzo, desde las 13 horas, marchamos de Congreso a Plaza de Mayo. Porque son 30.000 y fue genocidio. Y fue genocidio. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Contra la reconciliación. Y contra el ajuste, la entrega y la represión de Macri y los gobernadores. Marchamos a la plaza para unir nuestras voces en un solo grito y decir: no a la teoría de los dos cárcel demonios. Cárcel común y efectiva a todos los genocidas. Apertura de todos los archivos. Restitución de la identidad a los jóvenes apropiados. Aparición con vida ya de Jorge Julio López. Perpetua a Milani. Este 24 de marzo de las 13 horas, yo marcho con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. La primera radio antirrepresiva del oeste. Volvemos con Desde Afuera. Bueno. Pasaron algunos meses desde el último programa, en realidad la última transmisión fue la de la marcha, ¿no? Pero bueno, que estaba abocada claro a la marcha, que ya nos tomaremos el tiempo para hablar un poco. Y bueno, el compañero Rodrigo tuvo la grata idea de armar un informe con varios temas que fueron pasando en este comienzo de año y que nos parecían que no podían quedar afuera, aunque sea tener una breve presentación y discusión sobre algunas cosas que fueron pasando en este arranque del año. ¿Digo bien, Rodrigo? Sí. Algunas bueno, cosas que ya hemos tocado, por ejemplo, hay audios de lo que sucedió en Pergamino. Bueno, entonces, si la operadora dispone y tiene en punta la cinta master que preparó Rodrigo Ferreiro, vamos a escuchar este resumen de noticias 2017. La intermediación del ¿cuánto puntero es el mínimo hoy día de los jubilados? ¿Qué son? ¿Cuántos son? ¿Cuánto cobra un jubilado? Son 9.000 y pico, la mínima son 9.000 y pico. ¿Cuántos, chicos? 6.000 y pico. No. 9.000. 24 horas antes del fin de mes. Viene sucediendo en los últimos días, será cada provincia la encargada de negociar con los gremios docentes. Un callejón ahí sin salida al conflicto docente, al menos hasta el momento, ¿no? Paralelamente al margen de este reclamo, por supuesto, está la negociación allí, el porcentaje y los gobiernos provinciales que parecen no moverse, al menos en su mayoría, del porcentaje que han anticipado. Mirá, y Frente Nacional Educativo con apertura de paritarias ya. Exactamente, y la originalidad de los manifestantes, como para describir cómo avanza esta columna, cómo se organizó cada uno de ellos con una letra, ¿no? Formaba apertura de paritarias, creo que decía el primero de los carteles, cada uno con una letra que forma esa frase en la cabecera de la marcha. que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Vamos a hablar de una primera confirmación que surge por parte del municipio de La Barría. La confirmación que ellos dan es la muerte de tres personas, dos adultos y un menor de edad, producto de avalanchas y de aplastamiento en el marco del recital del Indio. Quiero dar la confirmación oficial de que tenemos dos personas fallecidas, tenemos 12 personas internadas, la situación se fue de las manos. Primero me enteré por un familiar que me fijé que había pasado algo con mi hija, que se había desmayado en el recital, a ver si podía tener alguna noticia, y bueno, entonces empecé a averiguar, era imposible, y la desesperación, imagínate cómo estaba, miraban los noticieros, las noticias, y cada vez me desesperaba más. El hospital estaba desbordado de gente, no es todo lo que están diciendo, fácil, habrá 10 muertos ahí, mínimo. Claro, confirmado solamente hay dos, pero podría haber que podría pasar que hagan más. Hay más, sí. ¿Hay alguien desmayado? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay gente en el piso, por favor. A ver, la gente de seguridad, la gente de... Calma, calma, los que están atrás, por favor. Hay mucha gente, hay que tener mucho cuidado y habíamos quedado que nos cuidáramos. Arriba, por favor, levántenlos, levántenlos. La gente de casa civil, ¿dónde están? Dicen, tanta gente puede entrar a un lugar. Por ahí son antipáticas, ¿no? Muchas cosas a veces resultan antipáticas. Porque si no, ¿cómo? Si mucha más gente quiere ir, en vez de 200.000, parece que 300.000. Pero esto es lo que pasa, si cuando uno pasa por arriba de esas normas. Mi nombre es Susana Alonso, soy la fiscal que está de turno. Y la intención es un poco dar una información precisa. Y en realidad, lo que les puedo decir con absoluta veracidad, son dos las personas fallecidas. ¿Te da miedo el hecho de que el sold out para mi público no existe? Van igual y cortan la avenida que fuere, se arma quilombo, quieren entrar físicamente. No es un público que vos le digas, está todo vendido y los tipos se quedan en la casa, mira, está todo vendido, no vamos. Artes Gráficas Rioplatense es la imprenta más grande del país del Grupo Clarín. Lunes 16 de enero de 2017, 6 a.m., los obreros llegan a la fábrica, está cerrada, hay un cartel. Estamos en crisis, cerramos, llamen por su indemnización. Los obreros saben que en la fábrica no hay crisis. En AGR se imprime Gaturro, Genios, Tiki Tiki, Rani, Susana, Pymes, Juana Bonita, El, Shop, Angry Birds, Mis Primeros Pasos, Mandala, la revista Rumbo que sale con el diario, El Nuevo Diario, Jornada, La Reforma, El Comercial, El Día, La República, La Época, El Liberal, El Territorio, El Litoral y muchos otros. Los obreros ocupan la planta para defender sus puestos de trabajo. Hacen un acto en la puerta y empieza el aguante. Apoyan sindicatos, delegados gráficos, periodistas, las madres, diputados, dirigentes políticos y sociales. Se arma el acampe, carpas, trapos, comedor, gente, gente, gente, apoyo. Las mujeres de los obreros se organizan. Marchan al Ministerio de Trabajo, pero Triaca no atiende. Los recibe una función. ¡Pará! ¿A dónde van? La gente que quiere trabajar. Yo creo que ustedes no ven la realidad. No ven la realidad. La gente está muy quejosa. Paren de hablar, chicos, ahí, por favor. Estamos en televisión y en vivo, ¿eh? La gente está muy quejosa, muy quejosa. Y se estoy diciendo a usted que claramente lo tengo claro. ¿Sabes cuándo creo que empezó? No quiero emplear la palabra derrumbe, pero el descreimiento con las primeras facturas de las de la luz. Que necesita educar a sus hijos y usted cerró todas las escuelas y se abrieron lava raps y cabarets. Sí, creo que me caí un poco en la gente de alguna manera y a toda esa gente humilde yo les pido perdón. Juan Domingo Perdón, el dirigente... Bueno, yo no sé si es la expresidenta la que te le dirige todo. Ahora, que permanentemente intentan prácticamente vivir en la calle. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, a ver, yo le devuelvo lo que usted me dice. Nosotros vamos a actuar. Ahora, cuando actuemos, no entremos en la paranoia argentina. Si no actuamos, porque no actuamos. Y si actuamos, porque actuamos. Es decir, bueno, actuar. Pero me está advirtiendo que puede haber un episodio de sangre. No, estoy diciendo que actuar, como nosotros lo hemos visto en Cresta Roja, actuar con decisión puede tener ciertas consecuencias. Parece que sobre todo en la franja de 15 años tenemos serios problemas y que por otro lado la legislación de toda la región generalmente tiene límites más bajos y de la mayoría de los países de Europa. El otro tema es que también es falso lo que se ha afirmado en muchas redes sociales sobre el tema de la prisión. Nadie necesariamente está planteando esto igual a prisión. Lo que va a prever y lo que se espera discutir con la nueva ley es todo un régimen que permita un abordaje temprano, porque además hoy estamos acostumbrados a reaccionar cuando los jóvenes cometen esos hechos aberrantes, esos delitos más graves como violaciones, homicidios, robos con armas, y en realidad lo que el régimen debiera apuntar es que cuando un joven comete un delito es una señal de alarma. De hecho, digo que discutir esto, que si sí, que si 14, que 16, es desviar verdaderamente el problema. Esto lo va a resolver el Parlamento, será 14, será 16 de acuerdo a los votos, pero lo importante es que sepamos que esto de la edad no es una política de seguridad. Es en todo caso un instrumento, una adecuación de los tiempos, porque también es cierto que los jóvenes de 18 años no son hoy los jóvenes que éramos nosotros a los 20. Si hemos hecho una reducción de 21 a 18 años para adquirir la mayoría de edad, hacer una reducción de 16 a 14 parece lógico y mantener la unidad de criterio sin desgarrarse las vestiduras, pero también sabiendo. Bien, el tema es que hoy a la mañana fueron todos los familiares y dijeron no. Acá lo que pasó realmente fue que los mató la policía. Escúchelos. A mi hijo lo mató la policía acá. Lo mataron la policía. A mí me mostraron foto de mi hermano donde mi hermano está todo apuñalado. Me mataron la foto de mi hermano donde mi hermano está todo apuñalado, todo lastimado. Tiene toda la cara morada del golpe. Quemado. Y hace... A las 6 de la mañana me mandaron otra foto donde mi hermano está quemado. Dígame, ¿quién lo quemó a mi hermano entonces? Si los chicos ya estaban muertos. Que de la cara este hijo de puta que me digan quién lo mató a mi hermano. Porque yo tengo la foto de mi hermano todo lastimado y todo apuñalado y todos los chicos están llenos de tiros y de puñaladas. Entonces, ¿cómo mierda se prendieron fuego los chicos? Ellos lo prendieron fuego para tapar que los mataron a puñalada y a tiro. Cabrera, Perrota, Córdoba, sean quien sea, no eran santos, pero no se les decía la muerte de mierda que le dieron. ¿Quién nos devuelve ahora la vida de nuestro hijo, de nuestro hermano? ¿Cómo le explico yo a mi sobrina que el padre ya no vuelve? Murieron siete y los otros. Siete. ¿Por qué los otros no le pasó nada? A los siete que estaban en la misma celda mataron. Murieron siete y no la mayoría. A los siete que estaban en la misma celda mataron. Y ya lo venían molestando hace rato. Uno de los chicos avisó desde anoche que se apuren porque los iban a matar, que los tenían sentenciado, que desde hoy no pasaban. Y se lo cumplieron, los mataron como un perro. Los mataron como un perro y ninguno da la cara. ¿Por qué derechos humanos y terrorismo? ¿En Argentina hubo terrorismo? ¿Qué fue lo que pasó en Argentina? Bueno, en Argentina tuvimos un conflicto armado interno. Como varios países de la región, no fue el único país que sufrió esto. Y como mencionó el doctor Sinópoli, esto se dio dentro del marco de la Guerra Fría. Cuba tuvo un papel preponderante en Hispanoamérica y exportó su revolución a todos los países de la región, principalmente de Colombia hacia el sur. Y Argentina lamentablemente no fue la excepción, porque ya en la década del 60 comenzaron las primeras incursiones guerrilleras que intentaban imitar el modelo castrista. Este factor de la Guerra Fría, sin embargo, en el caso de Argentina, confluyó con dos características más que me gustaría mencionar antes de pasar de lleno al tema de las víctimas del terrorismo. El primero fue... Contra esos derechos humanos ha determinado que lo del 2 de abril y lo del 24 de marzo no tenga los efectos que tenía antes. Un decreto ha arruinado todo esto. El presidente Mauricio Macri prepara un decreto para declarar inamovibles los feriados del 24 de marzo, el 2 de abril y el 20 de junio. Esto implicará dar marcha atrás con el publicado el pasado lunes, que desató el repudio también de los organismos de derechos humanos y de representantes políticos. Desde el gobierno dijeron haber tomado nota de las palabras de dirigentes de la Unión Cívica Radical y de Graciela Fernández Mejide, miembro de la CONADEP y madre de un desaparecido. Logramos la sanción de la expropiación, expropiamos no a cualquiera, expropiamos a un grupo económico que de la mano de la dictadura construyó este hotel, de la mano de la dictadura amasó una fortuna y jamás la pagó. Expropiamos a alguien que siempre dijimos debería ser expropiado muchísimos años antes, porque si había alguien que debía aducir la propiedad del inmueble era el Estado Nacional. Por eso la consigna de todos los trabajadores del Bauer diciendo que el Bauer era de todos. Y en este contexto absolutamente adverso, conseguimos la expropiación. Pero ¿saben qué? Sabíamos que podía ocurrir esto. Estaban nuestros planes que aún con el inmenso apoyo que habíamos conseguido, lo más probable era que el presidente de la República vetara el proyecto de expropiación. ¿Y por qué? No por lo que dijo en los fundamentos esos canallas con los cuales intenta en la sociedad instaurar la idea de que hay una millonada de dólares que habría que pagar a un grupo de pocos señores, como decía el senador Pinedo. No, señor. En realidad no puede poner en los fundamentos que está absolutamente en contra de que los trabajadores gestionen empresas, que su gobierno trabaja exclusivamente para transferir millones y millones de recursos a los sectores de poder, a ese gobierno que él integró con cada uno de los gerentes de todas las empresas, que justamente expropian la riqueza que los trabajadores producen todos los días. La verdad, volver a empezar. Estaba escuchando recién, no sé por qué, pero me pareció en un momento como que había un ruido serrucho en el piso, cerca de donde estaba Natacha. No, para nada. Es mi referente. Como dijo Dani, es mi referente. No sé si quedarme con el titular que había así, que Gendarmería está realizando las pericias. Pobre. De lo que pasó en La Boca, que después vamos a ampliar un poquito. Y lo de Casero, que a Macri lo va a defender hasta la muerte, y si te tengo que pegar un tiro, lo voy a hacer. Hermoso, ¿eh? Por favor. Toda la gente que en los 90 disfrutó del humor de Chachachá, de esos programas que eran de culturales, busque verdura podrida y cuando lo cruce Alfredo Casero, tírese en la cara, por lo menos, mínimo, un tomate podrido, una lechuga podrida. Bueno, paso a aclarar algunas voces que tal vez no se sabían quién eran, ¿no? Macri se lo reconocía, sí, uno de los que aparecía en el informe era Daer, uno de los muchachos, uno de los gordos de la CGT, hablando del paro, que al final, bueno, después de eso lo hicieron. Ezequiel Gali, el intendente de Olavarría, también hablaba sobre lo que sucedió con el recital del Indio. Susana Alonso, que se presentaba igual que era la fiscal. Audios de la represión de la marcha de mujeres. A Burlis la conocen. El Garabano, Germán Garabano, ¿sí? El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La reencarnación de Gandhi es Garabano, sí, ¿no? Sí. Es tremendo, sí, cómo sí. Le dieron el papel para que lo estudie y lo está ejecutando. Tiembla Robert De Niro. Exactamente. Pegadito a Cristina Kirchner en el año 2013. Es ese audio aproximadamente, 2013-2014, hablando también de la baja de una forma bastante impresentable. Audios de la represión en la marcha de mujeres, ¿sí? De la detención que había allí en la marcha de mujeres. Trabajadores del Bauen, hablando del veto del macrismo de Macri, ¿sí? Y una de las voces más polémicas y menos conocidas que está pululando por las redes sociales, en los canales de televisión, es la señora Victoria Villarroel. Es abogada, fundadora del Centro de Estudios Legales sobre las Víctimas del Terrorismo en Argentina, que es otra forma, o una forma académica por, de ¿Es por decir... los atentados de la AMIAM que lo armaron? No. Ah. No, me parece que no, no. Ni el AMI, ni la Embajada de Israel. Es una forma linda de decir que es una defensora de la teoría de los dos demonios. Claro. ¿Sí? En donde se presenta, ella expone que esto fue una guerra, de hecho lo dice en el audio, un conflicto armado, y que no se está investigando a quienes fueron los autores de los terroristas, que ella llama. Y a lo que le contestaron varias veces, bueno, pero probablemente esto que vos hablás, estuvieron en centros clandestinos, los mataron, los violaron, desaparecieron. Claro, desaparecieron. Pero bueno, esta impresentable hay que tenerla en cuenta. Victoria Villarroel, no olvidemos que esta señora está pululando y diciendo por todos lados que en Argentina, durante la última dictadura eclesiástica, cívico-militar, hubo una guerra. Bueno, esto para que a veces cuando... algunos ignotos no quieren entender del laburo que hace Madre de Línea Fundadora, que hace la Asociación de Ex Detenidos y que hacen todos los familiares que siguen proponiendo una defensa de los derechos humanos dinámica y no estática. Es parte de una tarea muy fuerte que se realiza aquí en la Argentina, que quien ha tenido la posibilidad de ver o interiorizarse de algunos pormenores del tratamiento judicial de las diferentes dictaduras latinoamericanas no tienen la misma conceptualización ideológica. En la mayoría de los países de Latinoamérica está planteada desde la justicia la teoría de los dos demonios. O sea, si hay que enjuiciar a un militar para investigar los crímenes que cometió en la dictadura, también tiene que haber una contraparte, o sea, un terrorista. O sea, como es como una relota. Si ustedes no denuncien a los militares, porque si no nosotros también vamos a buscar a algunos zurditos que ponían bombas y si no, no podemos hacer el juicio. Si quieren saber qué hizo este militar, tenemos que poner una contraparte planteando la guerra, y esto está planteado desde el Estado, desde la ley, y bueno, queda con un camino mucho más largo por recorrer. No es lo que pasa aquí, y no es que aquí haya otra realidad por mérito de ningún político. El mérito es de familias, de madres, de hermanos, y de sobrevivientes de ese genocidio que vienen luchando desde hace 40 años para sostener esta memoria dinámica y seguir haciendo una construcción en defensa de los derechos humanos. Y bueno, está bueno que hayas recuperado ese audio de Cristina Fernández. Te gustó, ¿no? Vi que... Y me pregunto, ¿no? Por ahí se escucha de los sectores populares ese cántico de vamos a volver. Me pregunto si se puede volver, ¿no? De esa criminalización a los jóvenes, ¿se puede volver? Sí, aparte me una vez que opinaste así sobre los jóvenes de los sectores más pobres, ¿se puede opinar algo distinto? Lo más perverso es que Cristina sabe que está hablando cuando habla de la baja, sobre mentiras y sobre que esa baja va a afectar a los sectores populares. Y así todo lo dice, o sea que... No se puede volver. No se puede volver. Bueno, no. hoy algunos compañeros docentes que cantaban Vamos a Volver. Sí, pensaba en eso. Habría que haber tenido lugar para poner una pantallita con lo que decía Cristina hace 4 años atrás sobre los docentes y esas vacaciones tan ociosas que tienen, ¿no? Que todos los veranos se van 3 a Cancún. Meses de vacaciones, ¿no? ¿Cuánto sí, no sabe. Meses, sí. Otra que Macri con las 9 lucas de los jubilados, ¿no? Mala mía, debe haber dicho Cristina cuando dijo 3 meses de vacaciones. Pero bueno, esta es la casta política que tenemos, ¿no? Para que no nos confundamos y no creamos que ahí... Pertenecen a una misma clase social. Exactamente. Hay una cuestión de clase y no una cuestión de forma ni de bandería política, y los oprimidos terminan siendo siempre los mismos, por más que algunos crean que, como dice un viejo dicho y como dijo alguna vez la queridísima y una heroína que tenemos la mayoría de quienes hacemos este programa, que es Norma Pla, quieren cagar más alto que el culo y se olvidan de qué clase son. ¿Cómo lo llamaba? Batatas, ¿no? Batatas. A los polis. A los polis eran batatas. Nos mandaron a los batatas, decía Norma. Y le capturó la gorra a uno. Que, sí. Pobrecito el que le capturó la gorra, porque le deben haber comido ahí un calabozo completo. Tremenda. Norma. Habría que hacer una recopilación documentada, porque es un personaje. Excelente. Increíble, increíble. Excelente.

Les agradezco muchísimo y bueno, una última cosita es, no sé si lo había mencionado, que tenemos fecha ya de sentencia para la causa de Andrés Núñez, que va a ser el viernes 31 de marzo a las 12 del mediodía, y la próxima audiencia del juicio Cigarán va a ser también ese 31 de marzo, viernes, pero a las 9 de la mañana. Continúa rueda de testigos y en todo caso puede haber también alegatos, así que vamos a estar informando de todas maneras con comunicados, vía redes, todas las novedades de los juicios, pero bueno, tenemos una jornada doble también el viernes 31, por si faltaba un marzo de lucha. Bueno, también estamos bancando a las familias tanto de Andrés como de Omar en ese pedido de justicia, ¿no? Excelente, Julio, estaremos en contacto y acompañando ahí con lo que podamos. Te mandamos un abrazo, che. Un abrazo grande, chicos. Gracias por interesarse siempre por las cosas que pasan por este lado. Sabemos que estamos en la misma lucha. Así que, bueno, nos veremos en la calle este 24 y seguiremos adelante por Luciano, por Andrés, por López, por Omar y por todos las víctimas de la represión de Estado. Así será. Un abrazo. Hasta luego. Saludos. Bueno, hablábamos con Julio, dijo La Plata. Nos cuesta mucho nombrar su apellido porque tiene un apellido complejo. Y siempre estamos en falta con eso. No lo sé. Me están haciendo señas al otro lado, ya complejo, a través del vidrio. No lo puedo procesar acá, menos del otro lado del vidrio. Pero bueno, vamos a estar viéndonos el viernes en la marcha ahí con Julio, con los compañeros de La Plata. Te estoy pisando, Mati, perdón, pero hay un zócalo tremendo. Alerta por salmones con antibióticos, tengan cuidado. Bueno, entiendo el zócalo ese. No lo entiendo. Por favor. Me interpelo. Como decía yo, Julio Avicento, el gran compañero Julio Avicento. Muy bien, Natacha, gracias por la producción. Te mando un gran abrazo. Excelente. Che, otro apellido y peligrosos. Me está faltando un apellido de la compañera Mariana, de Ani, porque tenemos que hacer presentación. Hable, Mariana, gente esperando para todo el país. La compañera, más cerca, por favor. Ukaski. Como Bukowski, casi como Bukowski. Casi como Bukowski. Qué grande. Ani Ukaski. Bueno, escuchen esa voz porque va a estar pisándole los talones todo el año. La señorita Ani Ukaski. La delantera, en realidad es un 7, ¿no? Un extremo. Siete croata. Es un extremo de la vieja Yugoslavia, ¿no? Es verdad, de la vieja Yugoslavia. De la vieja Yugoslavia. Sí, del Mundial 90. No, pero Ani tira magia en el verde CSP. ¿Qué estamos hablando? ¿Usted no vio la Yugoslavia de los 90? No sabe el joven, ¿eh? Casi nos deja fuera del Mundial 90. Claro, no sabe el joven, Magno. Sí, taca-taca, sí. Es el taca-taca, así que bueno, vamos con un temita y volvemos para el último bloque y el cierre de este primer. No te comas un salmón con antibióticos. Sí, por favor. Un salmón es una merluza eso. Se viene. Todos nuestros radioescuchas, por favor, tiren los salmones que tienen en el freezer. Se viene Semana Santa, no te comas un salmón con antibióticos. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Cruzando los Himalaya, entre la India y Nepal, pasando por Katmandú, los lagos de Pokhara, en busca de nuestra flor de loto. Nunca fue tan breve una despedida. Nunca me creí que fuera definitiva. Nunca quise tanto a nadie en mi vida. Nunca un ser extraño

la película La Patria Rebelde, y él era montonero, y nos encontramos nada menos que en Corrientes y en el 9 de julio. Bueno, entonces nos vimos así, y me hizo así, me movió la cabeza, que fuéramos, justamente ahí estaba antes el trujollero relojero, ¿se acuerdan? Bueno, los pusimos como si miráramos los relojes y nos pusimos a conversar ahí. Y me dijo, ¿qué haces acá? Dice, vos tenés que irte del país. Digo, mira quién habla. ¿Y vos? Digo, no, lo mío es otra cosa. Dice, vos escribiste en la Patagonia. Digo, ¿y vos qué hiciste? Porque más peligroso todavía que Operación Masacre había sido quien mató a Rosendo, porque se metió con la burocracia sindical ahí. Digo, ¿vos qué escribiste? ¿Quién mató a Rosendo? Y dice, no es lo mismo. Digo, bueno. Entonces fuimos a tomar un cafecito ahí a una pequeña cafetería que estaba a la media cuadra por Corrientes. Nos fuimos ahí al fondo de todo. Y yo le dije, yo no comprendo, Rodolfo, cómo vos, que viviste como yo en los años ahí como estudiante en filosofía, cuando Perón había entregado la filosofía y letras a la extrema derecha y en la Iglesia Católica, que aprendíamos solamente Santo Tomás de Aquino, digo, ¿cómo vos ahora te hiciste peronista? Y él me dijo, no te equivoqué, yo no soy peronista, yo soy marxista. Dice, pero ¿dónde está el pueblo? Y yo le dije, sí, el pueblo es peronista, sin ninguna duda, pero no es revolucionario, no lo va a acompañar. Y él me dijo, ya vamos a ver. Bueno, para mí me entra una pena tremenda cuando me acuerdo de eso, porque él, que era tan buen analista y tan profundo, ahí se equivocó. Bueno, esto es un audio que sacamos de ahí, del Rincón de los Recuerdos, que es una suerte de doble homenaje, intenta hacer un doble homenaje. Por un lado, a Osvaldo Bayer, que cumplió el 18 de febrero pasado 90 años, ¿sí? Este historiador político y continuo defensor de las causas anarquistas, hablando de un encuentro con otro gran periodista como Rodolfo Walsh, el cual el 25 de marzo próximo se cumplen 40 años de su desaparición, ¿sí? Luego de haber escrito esa maravillosa pieza literaria de investigación llamada Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar. Ahí contaba una anécdota interesante, que a todos los que queremos a Walsh, lo queremos un poco más, porque ahí le confiesa que no es peronista, sino que es marxista. Así que bueno, nos quedamos más contentos todavía. Y la referencia en las bases, ¿no? No en los líderes. No en los líderes, ¿no? Hoy se tergiversa todo, ¿no? Y exactamente. Y se endiosa a los líderes, tanto sean de la política o del rock, cuando en realidad, los mártires son los del pueblo, ¿no? Nunca están en las clases dominantes. Bueno, pero en eso los dos, Walsh y Bayer, ni que hablar. Walsh hasta el último de su día fue consecuente con sus principios, sus ideales y su forma. Yo creo que todo su trabajo, como profesional, como escritor, como militante, tuvo que ver con reivindicar eso, ¿no? Y el tipo, bueno, hasta los últimos tiempos, con la anécdota de Osvaldo, ¿no? Firme en sus convicciones. Exactamente. De entender y de hacer esa lectura que bien decía Dani. Exactamente. Y hablando de luchadores, y en este caso de luchadoras, tuvimos la suerte de escucharla nosotros tres, junto con Vane. Y en relación al cumpleaños de Bayer, porque fue una participante muy activa en el cumpleaños de Bayer. Fue hermoso la foto allí de ellos dos. Hoy cumple 87 años la enorme Norita Cortiñas, a quien estaría bueno darle un aplauso, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, Norita, un abrazo grande desde aquí. Nos vamos a ver el viernes. Y bueno, es una... Como siempre, en las calles y en las luchas. Exactamente. Bueno, temas que tienen que ver con el cierre del programa. Claramente... Como bien hablábamos con el compañero Julio de Hijos La Plata, el viernes vamos a estar marchando en la marcha del Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia, encolumnados en la defensa y en la militancia que tiene que ver con la memoria dinámica y no estática, y menos la cooptada, que bueno, esperemos en algún momento. No esperamos nada de los dirigentes, como decía Dani, pero sí de las bases. Las bases tienen claro estas cuestiones y deberían replantearse algunas cosas, ¿no? Lamentablemente vamos a tener a muchos compañeros vecinos que van a estar marchando en diferente horario que nosotros, pero bueno, eso es consecuencia de la dirigencia y no de las bases. Esperemos que en algún punto, en algún momento, podamos de vuelta encontrar el rumbo en lo que siempre fue la marcha del 24 del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, y no estas cooptaciones divisorias que bueno, se tergiversaron y se plantearon en los últimos 10 años. Por otro lado, nos queda hacer nada, a modo un poco de... Es como autobombo, porque no sería publicitario, ¿no? Hablar un poco de nuestro espacio, del espacio Luciano Arruga, que bueno, continuamos con la tarea que se empezó a desarrollar el año pasado con la inauguración de la biblioteca Jorge Julio López y empezar a trabajar y a transitar la apertura de algunos talleres y algunos espacios como el de cine, como el taller de guitarra, el taller de teatro, la huerta. Próximamente taller de encuadernación, que ya lo vamos a estar ahí publicando en las redes sociales. Tenemos un Facebook ahora del espacio, que es Espacio Luciano Arruga, donde ahí vamos publicando todas las novedades y todos los cursos y los horarios de las diferentes actividades que vamos realizando. Así que bueno, sepan ser bienvenidos. Y relacionado con el taller de teatro, sí, haremos una nueva intervención en la actividad que organiza Hijos Zona Oeste, ¿verdad? Sí, en contra la Plaza de Morón. Es una organización conjunta con otras organizaciones. Sí, es verdad. Estamos haciendo una intervención teatral. Lamentablemente el kirchnerismo de Matanza, con Magario a la cabeza y todo un montón de organizaciones que dicen defender algunos derechos humanos, porque claramente no defienden todos, organizan una actividad en la cual nosotros no estamos de acuerdo y no participamos, y el resto de las organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos y comprometidas en el trabajo barrial, con los pies en el barrio, y ahí volvemos a decir lo mismo, en la construcción de esta memoria dinámica, vamos a estar realizando una actividad el 25 a partir de las 4 de la tarde en la Plaza de Morón, la que está atrás de la municipalidad, que va a durar hasta las 10, 11 de la noche, donde va a haber diferentes intervenciones, algunas artísticas culturales, como nuestro grupo de teatro, que va a estar colaborando allí con su intervención, y también diferentes oradores y paneles que van a estar hablando en torno a lo que es el 24 de marzo. Sí, Intendencia Verónica Madario, dicen los flamantes patrulleros de la policía local, que anda criminalizando pibes y pibas pobres, y ahora también comerciantes callejeros. Totalmente. Muchos de ellos y muchas de ellos inmigrantes. Ahí por el centro de San Justo. Bien, ¿les parece terminar con un pequeño homenaje al gran Severino? Si es algo anarco, sí. Por supuesto. Al gran Severino Di Giovanni, nacido en Chieti, Italia, el 17 de marzo de 1901, y de quien Roberto Arlt, otro grosso, maravilloso, escribía el 1 de febrero de 1931, en ocasión de su fusilamiento, lo siguiente: Di Giovanni permanece recto, apoyada la espalda en el respaldar. Sobre su cabeza, en una franja de muralla gris, se mueven piernas de soldados. Saca pecho. ¿Será para recibir las balas? ¡Pelotón! ¡Firme! ¡Apunten! La voz del reo estalla metálica, vibrante. ¡Viva la anarquía! Nunca seré.